con mi abuela. Gloria a Dios. Levanten las manos. A veces piensan que es imposible, pero no puede llegar a Jesucristo. Él siempre va a estar ahí. No es imposible llegar al cielo, ya que tienes que hacer muchas cosas para cumplir la voluntad de Jesucristo. Dale. Tú eres una persona muy poderosa, eres más poderoso que nadie más, y ese se llama Jesús. Gracias, Jesús. Wow, qué bonito testimonio. amén por esas personas, que Dios los bendiga.